A partir de ahora comienza Arrancandonga, la audición de los jóvenes del 26 de marzo. Muy, pero muy buenas tardes a toda la audiencia de CX36. Estamos aquí en una nueva edición de Arrancandonga, la audición de los jóvenes del 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Estamos acá con una mesa grande, otro jueves de mesa grande. Bueno, buenas tardes, chicos, Gonzalo. Buenas tardes, otra vez. Copamos el estudio mayor de la 36. Saludamos al Fefe que nos saca al aire como siempre. Bueno, saludamos a los compañeros también, Juan Pablo, Rodrigo, que se suman. Buenas. Más. Buenas, Juan Pablo acá. Rodrigo acá. A veces me olvido que hay que tener que explicar. No todo el mundo te conoce, Rodrigo. No todo el mundo me conoce, ¿viste? No todo el mundo conoce esta hermosa voz. El camino del estrellato todavía arranca. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Por dónde? Por Instagram. Instagram. Sí, en nuestro nuevo Instagram, habemos oficialmente Instagram, Juventud 26 de marzo, por quien quiera seguirnos. Vamos a subir toda la información por allá, complementaria a todas las demás redes sociales que nosotros tenemos. ¿Y qué tal? Buenazo, entonces. Buenazo. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y estamos en la feria. Estamos en todos lados. Estamos en la radio, estamos en todos lados. Estamos saliendo en vivo para YouTube también, así que mandamos un saludo a los que nos están mirando. Y bueno, con una audición cargada de actividades, cargada de contenido de actividades. Estamos desarrollando muchas cosas en la semana. Tenemos también muchos planes para desarrollar y bueno, queremos contarles un poquito lo que viene haciendo la Juventud el 26 de marzo. Que arranca con una reunión semanal, los sábados a las 4 de la tarde. A esa reunión invitamos a todos los jóvenes que nos estén escuchando, que se quieran sumar, conocer, salir de algunas dudas. A partir de las 4 de la tarde estamos en el local de Durazno 1118, esquina Paraguay. Ahí estamos todos los compañeros. Más o menos delineamos el trabajo, discutimos, bueno, se pueden sumar a esa instancia y de ahí también salen planes de trabajo que es lo que venimos a comentar ahora, como por ejemplo, así no hablo yo siempre, como por ejemplo, los domingos estamos en la feria, a partir de las 10 de la mañana, Tristán Arbaja, ahí tenemos el material del 26, el material de la juventud del 26. Estamos desarrollando un plan de finanzas con la venta del diario y con la venta del libro. El Che Cierra Adentro. También viene siendo una actividad muy buena la de la feria. Muy exitosa últimamente. Sí, muy importante que los vecinos nos vean y que poder parar a hablar con alguien que tenga dudas o que claro, incluso nos quiera recriminar algo y nosotros se lo contestaremos como lo hemos hecho. Es un buen ejemplo de que todos estamos ahí conviviendo con gente de distintos partidos, sectores y todo con mucho respeto. Una oportunidad para dar nuestros materiales, hablar con la gente y que conozcan nuestras propuestas. Claro, así que nosotros siempre estamos abiertos a cualquier duda que cualquier persona tenga, sea por nuestras redes sociales, sea por cualquier instancia en la que nosotros participemos, o sea, bueno, por nuestra propia reunión. Así que es completamente abierto a todo. Sí, estamos haciendo un llamado, ¿no?, a la militancia, a los jóvenes, de la importancia que es para nosotros esta campaña electoral. ¿Qué es lo que se define en octubre? En octubre se define un parlamento. En octubre la izquierda necesita llegar al Senado, necesita duplicar la banca. Entonces, de acuerdo a esas necesidades que tenemos como organización, son los objetivos que nos marcamos, ¿verdad? Este sábado ya vamos a tener la revista Antiimperialista Siempre, que se llama, que es nuestra revista de los jóvenes el 26 de marzo, que ahí participamos todos, ¿verdad? Y varios artículos. Claro. Artículos escritos con la mejor, con toda la creatividad del mundo. Sí, calidad 100% garantizada. Sí. Y bueno, y tratamos todos temas importantes para la juventud, ¿no? Como el empleo, UPM, la política, tipo las tercerizaciones también. O sea, todo también visto de lo importante desde los ojos de los jóvenes, ¿no? Nosotros mismos. O sea, que nosotros pasamos por las mismas experiencias. Y bueno, una visión de los jóvenes siempre es positiva. Sí, aparte desde la propia experiencia que tenemos como jóvenes en el ámbito laboral, en la política, además está bueno porque es un material que le llega a los jóvenes, digamos, específicamente para ellos. Porque a veces, si bien no somos ajenos a la política nacional y global que se da en todos lados, a veces es bueno encararlo, ¿no? Desde un punto más específico, desde algo que atrae a los jóvenes, ¿no? Bueno, que un joven me hable a mí de los problemas que yo tengo. Entonces, en ese sentido, estamos encarando todo esto que venimos trabajando hace mucho tiempo, la feria y demás, todo eso, hace varios meses. Y la gran actividad que tenemos en el mes de octubre, aparte de las elecciones, es el homenaje al comandante jefe Ernesto Che Guevara, caído el 8 de octubre en Bolivia, ¿no? Sí, una actividad marcada por la agenda, dicho así queda muy feo, pero nosotros sabemos que todos los 8 de octubre en todos los años nos toca homenajear al comandante. Este año enmarcado en un año muy importante, como es la campaña electoral, el año electoral, y la importancia del objetivo que nos hemos planteado como Unidad Popular y como 26 de marzo, que es sumar más fuerza a la bancada parlamentaria, seguir aumentando la bancada parlamentaria, con más de un diputado y hasta el objetivo más que grande que es llegar al senador. Nosotros sabemos que para un objetivo de este estilo necesitamos mucho trabajo. Por eso es que venimos a esta audición a agitar un poco el trabajo que venimos haciendo. Y el acto de Che se enmarca en esa coyuntura. Es un año muy especial para nosotros, porque está cargado de trabajo, como lo veníamos diciendo. Siempre es especial para nosotros homenajear a la figura del Che y en su figura a todos los compañeros que han dejado la vida por un mundo mejor, ¿no? Por transformar la realidad, que es lo que se trata, comprenderla para transformarla. Este acto va a ser el 8 de octubre, va a ser el mismo 8, va a ser en Plaza Libertad, como ya estamos acostumbrados, a las 6:30, y es una oportunidad perfecta para conocer a los sectores que integran la Unidad Popular, ¿no? Van a estar todos allí, van a tener la posibilidad de hacer uso de la palabra los sectores que tienen su parte juvenil, digamos, su representación juvenil. Y ahí también se van a poder ver las matices que existen dentro de la Unidad Popular. Una Unidad Popular muy amplia en su forma de pensar, pero con un objetivo único para estas elecciones en particular, que es sumar más gente en el Parlamento, y con un objetivo final que es la toma del poder y la transformación de la realidad. Claro, porque aunque sea año electoral, nosotros no escondemos que nuestro objetivo principal es la toma del poder y es conducir el país en beneficio de los trabajadores y que lo conduzca a los trabajadores. Claro, tomando como inspiración, entre otras cosas, justamente al comandante Che Guevara, que más allá de que era un gran revolucionario que peleó por que estaba dispuesto a dejar la vida todos los días por la causa de la revolución, también no hay que negar que él valoraba mucho lo que era la lucha política parlamentaria como forma de construir fuerzas para el pueblo, para la clase obrera, ¿no? Entonces es importante en este año en particular resaltar esa parte de la figura, del pensamiento, de la ideología del Che, y para agitar a muchos jóvenes que por ahí están desencantados con el rol de la, llamemos, la izquierda oficial en el gobierno y que no saben a dónde pueden ir para militar o incluso solo para dejar su voto por una fuerza con la que se puedan sentir identificados. Y bueno, estas oportunidades en las que la Unidad Popular se muestra en toda su diversidad de pensamientos y en su unidad a la misma vez, unida en la diversidad como otras fuerzas. Como otras fuerzas. Más no, falsamente lo han dicho. Nosotros lo representamos seriamente. Claro, o sea, en nuestra unidad de la diversidad tenemos un objetivo, ¿no? Beneficiar a los trabajadores siempre y no buscar un atornillarnos en alguna de las dos cámaras con tal de cobrar sueldos altos. Cobrar sueldos altos y todo eso. Y darle favores a nuestros amigotes. Claro, por más seamos del 26, seamos de Compromiso Socialista, seamos del PCR, seamos de los humanistas, todos tenemos un interés en común, que es el bienestar del pueblo trabajador. Y que nunca, bueno, vamos a estar atornillándonos, repitiendo, sí, pero bueno, nunca sí, vamos a estar atornillándonos en para beneficiarnos a los poderosos. Propios, o los poderosos, o bueno, a nuestros amigotes como otras fuerzas políticas. Sí, en ese, yo creo que en ese sentido va esto del acto del Che, lo decía muy bien Juan Pablo, ¿no? El Che recalcaba que toda herramienta usada de manera revolucionaria y honesta y en beneficio del pueblo es revolucionaria, y esa es nuestra, eso es lo que nos guía a nosotros, ¿no? Que con un diputado, como tuvimos, ¿no? La necesidad, todas las cosas que podemos hacer con un diputado y todas las cosas que se logran teniendo allí una voz que, bueno, que sea la voz de los oprimidos, que sea la voz de los débiles en el Parlamento, ¿verdad? De los trabajadores, de los estudiantes, de los profesionales también. Diciendo lo que tiene que decir, recalcando, llevando los reclamos populares y las necesidades, ¿no? Porque hablábamos también de una cuestión de principios es presentar un proyecto de ley que anule la ley de caducidad, ¿no? Que termine con la impunidad. Es una cuestión de principios que lo vamos a llevar siempre, pero también llevando las necesidades del pueblo. No hacer de una bancada solamente algo principista y algo necesario, sino, bueno, el plan de vivienda allí fue una clara necesidad del pueblo, que se movilizó mucha gente alrededor del país por esto. También, cuando a veces nos dicen, no, pero proponer la utopía, ¿no? Ah, ustedes dicen, hablan de reforma agraria, pero nosotros no presentamos un proyecto de ley que dijera, bueno, ¿no? Una copia fiel de una reforma agraria socialista. Ocúpense ustedes, nosotros claro, nos quedamos, no, obviamente. Y bueno, acá hay un proyecto de ley sabiendo que no lo van a votar, ¿no? Se han propuesto proyectos de ley reales, posibles en este país, en el marco que estamos. Prohibir la extranjerización de la tierra, ¿no? Que haya un gravamen para que se termine con la ley de tratado de inversiones, que un montón de cosas que es en el camino de llegar a una reforma agraria, que no es una cosa, una utopía, prohibir que en un país se extranjerice la tierra en manos de multinacionales o de empresas extranjeras. Entonces nos parece que es una clara necesidad el aumento de las bancadas en el Parlamento y que también se llegue al Senado. Porque si ustedes se fijan, esta trampa o esto tan nefasto que se hizo con el Plan Nacional de Vivienda Popular por parte del Frente Amplio, de cambiar todo un proyecto de ley y dejarle solo el título, de crear nada más que un instituto, imagínense qué diferencia hubiese sido si tenemos un senador allí en el Parlamento, ¿no? Un senador que explique, que denuncie, que diga lo que se está haciendo y que, bueno, que pueda revertir esa situación, como se hizo en diputados, que se logró la media aprobación de este proyecto, que, bueno, no llegó a su conclusión, ¿verdad? Sí, es importante aumentar nuestra presencia, no solamente para proponer nosotros medidas que favorezcan al pueblo uruguayo, sino también para poder frenar los impulsos reaccionarios que se vienen, gane quien gane las elecciones en noviembre, claro. Porque ahí hay que centralizar esa cuestión de que gane quien gane, se va a venir un ajuste fiscal y sabemos quiénes no lo van a pagar, no van a ser los ricos, no va a ser el capital, va a ser el pueblo, van a ser los trabajadores, los jóvenes, los estudiantes, los jubilados particularmente. Se viene una reforma de la seguridad social que cuando dicen reforma quieren decir recorte. Y como bien dijo Astori, no tiene por qué ser solamente la edad de jubilación. Claro. O sea, podemos ver, por ejemplo, que se puede llegar a aumentar el IAS, ¿por qué no? Se habla de bajar el déficit fiscal. No le van a aumentar los impuestos a los capitales, eso está clarísimo. Claro. Entonces, ¿a quién se lo van a aumentar? Va a ser al pueblo, no queda otra. Entonces, también en cuestiones relacionadas a política exterior, o sea, ayer se salió una noticia de que nos enteramos de que se arma una coalición militar al estilo de la OTAN en el marco de la OEA contra Venezuela. El gobierno uruguayo, gane quien gane, no va a hacer nada, porque todo el discurso. Tomó la neutralidad, ¿no? El discurso, claro, supuestamente antiimperialista de algunos sectores del Frente Amplio, ha quedado clarísimo que no es más que discurso, y en otros casos abandonó totalmente siquiera el discurso. Así que si no tenemos una fuerza importante en el Parlamento, se puede hacer muy difícil resistir efectivamente estos avances guerreristas sobre pueblos hermanos. Así que bueno, los invitamos a que se acerquen a las reuniones, a que vengan los domingos de la feria y hablen con nosotros, que les contemos nuestras propuestas. Y bueno, y les pedimos su apoyo para aumentar la presencia de una fuerza de izquierda revolucionaria, antiimperialista, antioligárquica en el Parlamento, como no hay otras opciones en ese sentido. Y bueno, y ahora que Juan Pablo largó con el salpicón de las noticias de actualidad que largó lo de Venezuela, podemos hablar de cómo financiamos una campaña política a la Unidad Popular. Y vendiendo chorizo, torta frita. Vendiendo el diario. ¿Hay otra forma? La imprenta. ¿Hay sí, otra cosa? Parece ¿Hay que sí. Hay gente que tiene otras ideas, ¿no? Hay gente que cobra $1,000 por hablar. Sobre el siglo XXI. Sobre el siglo XXI, bien a los Hillary Clinton. Bien a los Hillary Clinton. Y ese político no es nada más que menos que José Mujica. El presidente más pobre del mundo, le decían, ¿no? En su momento. Bueno, que para los que es, bueno, vende esa imagen de revolucionario, ¿no? O sea, esa imagen que se sigue vendiendo no solo desde los medios hegemónicos, sino él mismo y el sector político al que pertenece, y que desgraciadamente la gente acá en Uruguay ve revolucionario y piensa José Mujica, desgraciadamente, bueno, debido a esa bastardización causada por él, ¿no? Claro, que para nosotros, los militantes de izquierda, de verdad, es un renegado, ¿no? Es alguien que ha renegado de la lucha, de lo que hizo. Traidor, digamos, con todas las letras. Traidor. Empieza con T y termina con R. Traidor. Pero tú ves más allá, ¿no? Porque uno es un traidor y traiciona a sus compañeros o a lo que hizo, pero renegar de lo que hizo ya es otro paso más allá, claro, de gusanaje, ¿no? Gusanaje. Es como ya llevar a otro nivel la política, ¿no? Ya la moral que nos impone Mujica es la moral del capitalismo, es a venderte, ¿no? Cuando decía, claro, bueno, si alguien les viene a ofrecer dinero para militar o votar, agárrenlo, que no importa, porque después ustedes votan lo que quieran. Ya ese de aceptar que la gente se venda, ¿no? A la necesidad, ¿no? Porque bueno, es eso, o sea, porque claro, hay una necesidad de trabajo que, bueno, a veces la gente hace que en vez de que su militancia es paga, porque hay una necesidad, el reparto de lista, acá lo conocemos bien. Pero, o cargos también. O los cargos, demás, todas esas cosas. Que bueno, la importancia de marcar esto como jóvenes, de que necesitamos manos, de que nuestra militancia no es paga, que esa conciencia, y que también eso es un ejemplo para nosotros, claro, que se ha desarrollado en esta organización de hace 50 años, es un ejemplo y es un orgullo. Claro. Y que no aceptamos nada de nadie. Exacto. Nada de nadie. O sea, no permitimos que ningún empresario nos pague para ayudarnos a llegar a la bancada, porque desgraciadamente así se funciona la política burguesa, ¿no? O sea, un empresario te paga para todos los anuncios, llegás a la notoriedad suficiente para tener al menos una presencia decente del Parlamento, pero bueno, llega la hora de votar las leyes y, yo te di plata, tenés que ayudarme. El lobby, ¿no? El lobby, que, claro, y que acá está presente en el Frente Amplio, desgraciadamente, esta supuesta coalición de izquierda, en los sectores de izquierda del Frente Amplio está. Y bueno, o sea, así es. ¿Quiénes van a ser los que van a pagar $1,000 por una charla, no? Y no creo que en esa charla Mujica, con el público que va a tener, va a decir todo el chamullo de escuchar a los pájaros, a las hormigas y vivir austeramente, ¿no? No creo que a las hormigas que tengan $1,000, papá. A las hormigas reinas, ¿viste? No, hay que llamarlo como es corrupción, porque es simplemente que un grupo particular de gente del país, o quien te dice extranjeros, que vengan y paguen $1,000 para ir a una cena, van a tener mayor presencia en la política que cualquier ciudadano del Uruguay. Entonces, claro, cuando hablamos de que somos una democracia plena y construir democracia, bueno, de esto se trata, de evitar situaciones como esta, ¿no? De que todos los ciudadanos de este país tengamos la misma posibilidad y los mismos elementos para poder actuar en política y que nuestros intereses se vean reflejados. Claro. Y bueno, no sé, hay que hacer referencia un poco al lema de la agrupación de Mujica, que es por la liberación nacional y el socialismo. No sé de qué se está tratando de liberar y qué socialismo, claro, está tratando de lograr con esto. O sea, esto, la verdad, no sé, me lo pregunto. Si andás a ver de qué clase de liberación. ¿Sigue siendo el sublema ese de la 609? no sé su lema de la lista, pero en las cosas de 709 aparece por la liberación nacional y socialismo. O sea... Igual el nuestro. Y bueno. Nos copian. Sí, no, y hay una cosa que nosotros siempre hablamos entre nosotros y lo comentamos en alguna reunión. ¿Qué tipo de socialismo queremos y para quiénes? Digo, nosotros claro. queremos el socialismo para nosotros también. Digo, queremos el socialismo para el pueblo, pero queremos el socialismo para nosotros. Esta gente quiere socialismo para ellos, cobrando en una cena $1,000. Ah, me parece que no. Ni para ellos ni para nadie. Digo, porque se cae en el propio, ni siquiera en el discurso se cae solo de Maduro. No, si vamos a hablar de caer el discurso, bueno, hace unos días se había hecho viral las palabras de una diputada de la 609, Manuela Muti, en un discurso, no sé si fue en Salto el discurso, sí. pero sí. que hablaba de enemigos de clase. O sea, usaba obviamente un discurso muy marxista, pero a ver, que... ¿Acaso la gente esa que va a pagar $1,000 por esa charla con su líder son enemigos? No son enemigos. ¿Qué clase son? Son burgueses buenos. Eso. Son porque burgueses. Nos apoyan a nosotros. No, porque son buenos. También está esa visión promulgada desde el asesinato del MPP que hay burgueses buenos. Obviamente los burgueses que hagan negocios, ¿no? O sea, López Mena. Ejemplo sí. clarísimo, ¿no? O sea. UPM. Bueno, y también. Yo me acuerdo la audición de la semana pasada. Mencionamos de. Depende la opinión, quién te la diga, ¿no? Y todos los medios internacionales, los mismos medios que llaman a invadir Venezuela, los mismos medios que llaman a invadir Siria, los mismos medios que apoyan la oligarquía financiera internacional, son los mismos medios que después te mandan haciendo un artículo de cómo Mujica es el mejor presidente del mundo, de cómo Uruguay supuestamente es esta maravilla de la tierra. O sea, también depende quién lo dice, ¿no? O sea, ¿por qué...? Los editores de, no sé, de la CNN o de New York Times, por ejemplo, que te pueden hacer un artículo diciendo que Mujica es el mejor presidente del mundo, que Uruguay es el paraíso de la América Latina, que es, ¿por qué? Que ¿esos son oligarquías o son pueblos? Para ofreciendo la calidad de la vicepresidenta, o ellos qué son, ¿no? ¿O qué representan? El mismo New York Times que lamentaba que haya sido expulsado de la administración de Trump, John Bolton, admira a Mujica. Yo lo quiero dejar ahí nada más, bollando esa reflexión. No, pero esto hay que enfrentarlo, y tenemos que conocerlo para enfrentarlo. Claro. Enfrentarlo con organización y con trabajo. A nosotros, la verdad, nos enoja mucho tener que trabajar todo lo que trabajamos, y después ver a una agrupación política como el MPP haciendo este tipo de cosas. Pero nosotros esto lo enfrentamos con más trabajo y con más organización. Es por eso que venimos a esta audición hoy a agitar y a pedirles que sea simpatizante y tenga un rato libre a la semana, que venga a dar una mano. Y el que no es simpatizante, pero le picó el bichito de querer conocer lo que pensamos... También. Que venga o que mande mensajes, las nosotros tenemos todos los canales de sí, comunicación. Sí. Tenemos que dar ese salto, de que el que es votante empiece a dar una mano y empiece también a ser militante. El que es simpatizante y votante, que venga. Hay lugar para todos. Tenemos tareas para todos. Bueno, los compañeros lo pueden decir. El primer día y se llevaron con tareas para repartir. Ya me pusieron a trabajar. Porque esta organización es así. Porque hay tareas. Hay muchas tareas y necesita gente. Entonces, cada uno que viene puede dar una mano. Es el precio a pagar por la ética de no venderse por nadie, ¿no? Acá trabajamos, no hacemos solo fiestas y juntadas y sociales, que también es importante, pero lo más importante como de todo es como otras agrupaciones que no vamos a nombrar, otras agrupaciones juveniles que no vamos a nombrar. Que son tantas que ni siquiera podría nombrarlas todas. No, claro, porque también está últimamente está esa idea de la política juvenil, de no tratarla seriamente, ¿no? O sea, de tratar a la política juvenil como... Irte a festis, irte a fumar marihuana en las reuniones, irte a... Que de por sí, no digo que sea algo malo, pero cuando... lean a Marx y que vea su opinión no, sobre no, ese pero tipo de cosas. Lo que yo me refiero no es que obviamente... no se pueda divertir. Nada, o sea, nosotros somos jóvenes y los jóvenes, nuestro ocio es así. Pero cuando nosotros trabajamos en la política, hay que trabajar. Suena como un viejo facho, pero es verdad. Pero o sea, verdad. Hay que... Es que no hay que asociarlo con el fascismo. O sea, la izquierda siempre tuvo una voluntad de trabajo y de sacrificio impresionante. No hay que dejarlos que los abandonemos por este posmodernismo de que nos dice que los jóvenes no pueden trabajar porque si no son una cosa horrible. O sea, tenemos que trabajar por nuestros intereses porque solo así, porque si no, La gente más grande, claro, se reparte la torta y de mientras nosotros estamos drogados y no hacemos nada. Claro, o sea, el tratar a las juventudes como... aislar, ¿no? Claro, como un grupo de aislamiento, ¿no? Un grupo que tampoco está muy presente ni siquiera en las decisiones, ni siquiera en los trabajos, o sea, hace caso a la cúpula en vez de participar directamente. Con lo que se encarga, yo voy a hablar de la experiencia de mi agrupación juvenil, que tampoco lo voy a nombrar por respeto. No, obviamente no se dieron cuenta, pero claro, que no era, no había una actitud de trabajo militante. O sea, sí había los tres chamullos de formación política, pero no había algo serio. Era ir y terminábamos tomando, eso que es divino, pero yo era militar, no era un club social, ¿entendés? En un sentido. O sea, y en parte, claro, es esa pérdida de la juventud de la militancia. Y eso permite que la gente que está en contra de nuestros intereses, tipo, cada vez actúe más. Nosotros los jóvenes estamos viendo un mundo cada vez más difícil para nosotros. Tenemos menos trabajo, tenemos trabajo más precario, tenemos trabajo más tercerizado. O sea, y si seguimos así en esa actitud de la política, no podemos luchar contra eso. Aprovechando lo que decía Rodrigo, ¿no? Los jóvenes estamos en la plenitud de la edad, implica que nosotros podamos desarrollar muchas tareas y dedicarle mucho tiempo y lo mejor de nuestra etapa, digamos, a esas tareas. Ayer hablábamos un poco, ¿no? Subir algunas cosas a las redes sociales, bueno, hacía el aniversario del golpe en Chile y demás, y Salvador Allende habla mucho a los jóvenes, ¿no? Le habló mucho a los jóvenes en un momento, y haciéndole hincapié en la capacidad creadora de la juventud y de formar formar y trabajar para el socialismo, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer los jóvenes, y que también es lo más lindo del mundo, ir y militar, y también es una actividad social, y que después se pueden hacer otras cosas, pero la capacidad creadora de los jóvenes tiene que aprovecharse, y en eso los estamos invitando a todos a participar. Y ya para cerrar, no sé si querés decir algo, Gonzalo. Volver a repetir los días que nos juntamos, que son los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos estamos en Tritana Baja a partir de las 10, después de a eso de la 1 de la tarde ya estamos en el local central de vuelta, los jóvenes, el domingo. Los sábados hacemos desembarcos por la Rambla o por el barrio o por 18, donde circule la gente, nosotros vamos a estar ahí también. Se pueden acercar y preguntar y sacarse las dudas, o directamente decir yo quiero militar ahí. Les vamos a dar un abrazo y les vamos a dar una tarea para sí. Que se llenen. No, y también por último recordarles que tenemos canales de comunicación en las redes, tenemos Facebook Juventud 26 de marzo y Instagram también Juventud 26D, porque no permite el título, lo dejaba, pero lo censuran pero sí, o sea, está ahí abierto las dos, así que cualquier mensaje que puedan enviar, perfecto. Pero, y después por mail, jóvenes26m@gmail.com. Vamos a estar participando de los desembarcos de la Unidad Popular. Hoy participamos en uno, estuvo muy bueno. Los desembarcos se van a estar informando a través de estos micrófonos. Pero para que ya sepan que en el desembarco de la UP va a haber un joven del 26 dispuesto a sacarle las dudas y a darles una tarea, que es lo que vamos a estar haciendo de aquí al 27 de octubre, dándole tareas a todo el mundo, recibiendo a todo el mundo, con una brocha en la mano. Así que bueno, los esperamos. Y una lista después. Y una lista después. Y por la liberación nacional del socialismo, genuinamente. Nos vemos. Nos vemos hasta el próximo jueves. Nos vemos jueves.